Radio Comas. Ya volvemos con Salud Natural Científica. En las encuestas, escribe. Escribe. Radio Comas 101.7. Bueno, qué buen recuerdo, ¿no? Estoy pensando en ti, London Beat. Prepárate ya, a partir de las 7 de la mañana viene el doctor Eduardo Salas con Salud Natural Científica, al lado de la doctora Irene Salas. Todo lo referente a papeleta, alquileres, contratos. Es a partir de las 7 de la mañana, no te lo pierdas. Una del DLG, ¿por qué no, muchachos? A ver si la buscas. Ya se la ha levantado Luisanita, porque a ella le encanta esta canción, ¿eh? Aunque usted no lo crea. Lánzala de DLG. Son las 6 de la mañana con 43 minutos, 6:43. Hasta las 7 estamos presentando Yo Amo los 90 por Radio Comas. El amor que me das. En Radio Comas. Comas. 101.7. Esto fue Contra el Tráfico. En las encuestas, escribe. Escribe. Radio Comas. 101.7. Radio Comas. Lo que sucede en el mundo y en tu localidad está por comenzar. La ciudad es nuestra. Los acontecimientos de la realidad nacional. La ciudad es nuestra. Toda la información que esperas con un enfoque distinto. Aquí en Radio Comas y Radio Canto Grande. Presentamos. La ciudad es nuestra. La ciudad es nuestra. Llega gracias a Chabelo, barra cevichera. En el mercado Los Incas, el sabor de verdad. Barra cevichera, Chabelo. Piensa en salud, piensa en Lima Medic. Franja Electoral, Elecciones Generales 2026. No podré postular a la policía porque mis familiares tienen antecedentes delictivos. Porque formaremos ciudadanos y profesionales con visión global y competitividad mundial. El Perú tendrá su flota mercante, de pesca, aérea y una línea de trenes de bandera nacional. Porque dominar el inglés y otros idiomas abre las puertas al mundo. Porque Herbert Keller no promete, garantiza. Por un Perú que todos queremos y nos merecemos. Partido Patriótico del Perú. Herbert, presidente. Franja Electoral, Elecciones Generales 2026. Compatriotas, soy Napoleón Becerra García, trabajador y emprendedor como tú. Con mi experiencia y conocimiento, haremos un gobierno de todas las sangres, como lo dijo José María Arguedas. Levantemos nuestra voz por seguridad ciudadana, generar empleo, mejorar la educación y la salud, calidad de vida. Los jóvenes es nuestra prioridad. Con el PT vamos con fe. El 12 de abril, marque el abrazo. Triunfaremos. Triunfaremos, triunfaremos. Franja Electoral, Elecciones Generales 2026. Si tú estás con nosotros, no faltará nadie. Obras en todo el Perú. Lo hicimos en Lima, lo vamos a hacer en todo el territorio nacional, pero unido a juventud y experiencia. Se acabaron las improvisaciones, los experimentos con el país. Por eso te invito a que nos sigas y te unas. ¡Vamos! Con obras en primera vuelta. Marca así. Belmont, presidente. Franja electoral, elecciones generales 2026. Radio Transmission. ¡Ya viene! Salud Natural Científica. Aquí, en Radio Comas 101.7. La hora, en Radio Comas. Son las 7:01, no te pierdas las mejores ofertas en este horario de atención de 6 de la mañana a 10 de la noche, solo en Catuna Mercado. Te esperamos en la avenida Chimpollo, cuadra 10, Caraballo. Dile adiós a las pulgas, garrapatas y ácaros. Con Fluralab, 3 meses de protección con una sola tableta. El único antiparasitario con protector hepático de rápida y prolongada acción por 3 meses. Fluralab, tableta blanda de agradable sabor para tu mascota de triple acción. Cuida la salud de tu mascota y combate pulgas, garrapatas y ácaros. Con Fluralab, 3 meses de protección. Pídela en tu veterinaria de confianza. Síguenos en nuestras redes como Laboratorios Lavet. ¿Terminaste el colegio? Prepárate e ingresa a la universidad. Más de 3.000 ingresantes a San Marcos y la Uni el 2025 son nuestros. Iniciamos clases en marzo. Academias, Aduni y César Vallejo, sede Comas y Puente Piedra. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 480-0048. Usted ya conoce de su capacidad profesional en cuanto a medicina científica. El doctor Eduardo Salas presenta Salud Natural Científica para ayudarte a superar tus enfermedades. Escúchalo este y todos los sábados de 7 a 9 de la mañana en los 101.7 de Radio Comas. Tu salud está en buenas manos. Desde estos momentos, el reconocido doctor homeópata Eduardo Salas presenta Salud Natural Científica por Radio Comas. En Radio Comas ya volvemos con Salud Natural Científica. En las encuestas, escribe. Radio Comas 101.7.